Escuchamos a Don Gigu, que salió de manera excelente, no solo por su relato, por su introspección, regalándonos una vez más su infancia, sino porque técnicamente se escuchó muy bien desde el teléfono. ¡Qué grande, Don Gigu! Recién la vidala de Gustavo Santaolalla. ¿Qué versión la de Ácido Criollo haciendo El Cardón? Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi sachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Pasaditas las 3:30 de la tarde, seguimos en Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto, loquísimo, en la Tecno 88.3. Vamos ahora a mantener una conversación con el autor de un libro también un tanto loco, un libro también controvertido, que se llama Matar a Borges. Su autor nació en Sarandí en el año 80. Es abogado recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, actualmente vive en Tierra del Fuego, participó del taller literario de Alicia Steinberg, y Matar a Borges, el libro que me llevó una semana leer, es su primera novela. Francisco, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, acá Karina te saluda y toda la muchachada del programa. Bienvenido, Francisco, desde el sur, ¿con mucho viento hoy? No, hoy no, está tranquilo, un poco de frío, pero no. Pero viento no. Ya, cuando se acerca el invierno, el viento cesa. Empieza a menguar. Y empieza el hielo, sí. Estamos con ganas de charlar con vos sobre esta que es tu primera novela, y no elegiste, negro, nada más difícil que Borges. Nada más controvertido que Borges. Yo voy a poner en clima a la audiencia, porque Matar a Borges es una novela que retoma los pasos de Carlos Argentino Daneri, para todos aquellos que leyeron El Aleph. Es el personaje de este cuento que regresa para vengarse del célebre autor argentino por haber revelado el secreto que guardaba en su sótano, el punto que contiene todos los puntos del universo. Y cuenta la historia que Francisco Capelotti un día se levantó con ganas de de homenajear a Borges, pero a vos te mataron por el título antes de leer la novela, o sea que casi termina muerto vos, Francisco. Sí, la verdad que es un título controvertido, ¿no? Pero no se me ocurrió otro al momento de empezar a escribir, porque cuando empecé a escribir lo que fue después la novela, había sido un cuento, ¿no? El primer capítulo era un cuento. Claro. Y ahí había quedado, y después me di cuenta que podía escribir largo y tendido sobre Carlos Argentino Daneri, sobre Borges, sobre la obra de Borges y demás. Pero el título no era otro que ese, porque en principio mi idea era hacer una confabulación de personajes borgianos, claro, que se quejaban del destino que le daba el autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía Funes el Memorioso, del cual tenía una memoria prodigiosa, que recordaba todo lo que pasaba ante sus ojos, ni siquiera tenía la posibilidad del olvido él. Entonces él se quejaba de ese destino que le era impuesto en sí. Después tenía a Juan Dalma, que era un compadrito que Borges lo instaba a hacerlo cuando él no quería, y finalmente Carlos Argentino Daneri, ¿no? Este personaje que posee la LEF, que Borges claro. le viste abandonar su casa de la calle Garay, donde tiene precisamente la LEF, el sótano. Ambos, en el sótano. Claro. Vos, Francisco, decidiste que Daneri fuera el vengador de este autor. Claro, sí. Y después me di cuenta que con Daneri me confluía todo para poder construir la novela, ¿no? Francisco, sí. Oscar Rodríguez, mi nombre. La tapa también está muy buena y es provocativa. ¿La tapa la elegiste sí. vos? ¿Te la eligieron? No. La tapa en sí, yo lo que había manifestado en un principio era que tenga relación con las manos, ¿no? Con las manos del escritor claro. y demás. Y bueno, y salió esa tapa. Le gustó mucho a la gente de marketing. Sí. A ver si le podemos contar a la audiencia, porque Matar a Borges ya está en todas las librerías del país. Podemos llegar a graficar con un relato de qué se trata la tapa. Está la media cara de Jorge Luis Borges. Hay una mano con el dedo, con la mano dibujando una pistola en la sien ya ensangrentada de Borges. Claro, imagínate, negro, vos haces esto y los fanáticos que leyeron a Borges te querían matar a vos. Sí, es verdad. Me pasa aún mucho, pero... Sí, lo sé porque leo los comentarios además en las redes sociales. Sí, pero me pasa mucho. ¿Se te ocurrió homenajearlo? Obvio, sí. Y es una forma de homenajear eso también, ¿no? Hacer vivir un... O continuar el legado que nos dejó Borges, ¿no? Porque claro. muchas de las críticas que se me hacen ante la tapa, cuando uno ve la tapa, es cómo te puedes colgar de Borges, quiénes son estos autorcitos nuevos para colgarse de Borges, que Borges le sigue dando de comer a todos. Sí, y bueno, en parte, lo que hago yo es tomar el legado de Borges para seguir continuando tramando literatura, ¿no? Cosa que hacía él también. Claro. Porque yo ante esos comentarios le digo, bueno, entonces, ¿ustedes le dirían eso a Borges cuando supuestamente se tomó de la pluma de Cervantes para hacer el cuento Pierre Menard, autor del ahí Quijote? Está. ¿O? Claro. Ahí está. O siempre... de la pluma de Hernández cuando hizo el cuento El Fino y biografía de Isidoro sí. Tadeo Cruz. Ahí está. Sí, sí. Creo que él continúa el legado que hicieron otros escritores en cuanto a esto de la hipertextualidad o intertextualidad que pueda haber y que claro. para mí es totalmente legítimo, ¿no? Francisco, ¿cuál fue el proceso para llegar a esta primera novela tuya? ¿Qué hiciste? ¿Leíste mucho de él? Obviamente la obra de Borges. Al final debes ser un fana total. Sí, totalmente. ¿Leíste la obra? ¿Leíste biografías? ¿Como 15 biografías? Sí, 15. Estás loco, siempre agarrando un renglón que me pudiera servir o no. Estuve reunido en la Asociación Borgiana de Buenos Aires con Alejandro Bacaro, que es uno de los más prolíferos biógrafos que hay sobre la obra de Borges. Estuve reunido con él. Él me dio un par de parámetros para darle mayor verosimilitud a la novela en cuanto a las conferencias de Borges, cómo hablaba, cómo se dirigía al público, cómo yo había interpretado que quizás se dirigía al público. En el momento que él se dirige al público en la novela. Ahora, otro tema es importante en la vida de Borges es la madre. Sí, le tiene una importancia muy muy grande en la vida real de Borges y en la novela está bien presente eso. Sí, está presente porque traté también de dar bastante, ¿no? Pinceladas biográficas acerca de la vida de obra, de la vida de Borges, que para mí, en lo personal, es muy atrayente por esto mismo, ¿no? Por su relación tan pegadiza con la madre, en virtud de su ceguera también, su padre ya había muerto, su relación con los distintos gobiernos, su antiperonismo. Tal cual. Y bueno, todo eso es muy atrayente y si uno conoce un poco más de la vida de Borges también, lo lleva a entender más su obra, ¿no? Claro. Bien. Creo que cualquier otro escritor. Vos contás por ahí en alguna nota gráfica que se te pegaron algunas formas de escritura en la novela. Sí, precisamente, mirá, estuve hablando con José Pablo Feynman, días atrás. Sí, el filósofo. El filósofo. El Feynman bueno, tenía, sí. Sí, el soy más bueno. Porque tenía un proyecto para hacer en cuanto a una novela de él, entonces estuvimos hablando y él leyó la novela, mi novela. Ajá. Y bueno, le gustó mucho que esto el otro, pero me dice, se te pegaron mucho la adjetivación de Borges. Ah, mirá. Sí, se percibe. Sí, yo le digo, sí, puede ser porque cuando yo estaba escribiendo la novela, estaba empapado de la literatura borgiana. Claro. Estaba inevitablemente constantemente leyendo. Inevitablemente se te pega, así como a veces se me pegó Saramago, a veces se me pega, qué sé yo. Se te pegan chiquitos, Cheever o Chandler o distintos escritores que uno está leyendo y claro, inconscientemente se pega su pluma. Y en esa multiplicidad de estilos que uno adquiere, va formando su estilo. Va formando propio. El tuyo propio, claro. Claro. Sí. Uh-huh. Yo pienso que no hay otra originalidad. Que no, no existe. De hecho, la originalidad no existe desde el punto de vista que estamos no sé cuántos cientos de años desde que se empezó a escribir. Y siempre algo de alguien a uno le queda, ¿no? Francisco, ¿por qué elegiste a Borges? No, precisamente por eso que te estaba diciendo. Se me presentó un argumento, ¿viste? Cuando se cae una manzana del fruto. Bueno, precisamente se me cayó una idea y no la pensaba desaprovechar y me pareció bueno, y a medida que fui escribiendo me fui entusiasmando cada vez más, a medida que me iba metiendo más en la vida de Borges, sí, me iba entusiasmando cada vez más. Sí. Y de un día para el otro tuve la novela terminada y después, bueno, todo el camino que llevó publicarla y demás. Todo un proceso, ¿eh? Sí. Todo un proceso que la verdad muy contento. ¿Vos ejercés como abogado? Sí. ¿Abogado en qué rama? Estoy trabajando en el Poder Judicial de acá, de la provincia de Tierra del Fuego, sí, que abarca mayoritariamente todas las ramas, menos la penal. Uh-huh. ¿Está tu familia, tu mami está en Sarandí? Sí, toda mi familia quedó en Sarandí, ahora deseosos de verlos, que viene Semana Santa, me voy para allá. Ah, te venís para estos lados. También si andan por la radio puedo ir a visitarlos. Sí, está cerca, sí. Venite. Sarandí estamos en Domínico. Estamos a toque, 10 minutos. Claro. Sí, tu mamá debe ubicar enseguida acá la Facultad de Domínico, la Facultad Tecnológica, en el primer piso de la facultad está la radio. Buenísimo. Bien, Francisco, está ya en todas las librerías este libro, ¿verdad? Sí, está en todas las librerías y ahora el 4 y 5 de mayo voy a estar en la Feria del Libro de allá de Buenos Aires. Ajá, bien. Así que también va a ser una buena oportunidad para el que se quiera acercar para... Excelente. De qué trata más en profundidad el tema. Sí. Uh-huh. La editorial que lo publica es... Planeta. Planeta. Bien, uh-huh, bien. Buena Francisco, editorial. La primera novela, uh-huh, y enganchás con Planeta... Sí. Epa, matar a Borges, Che, ¿y a quién matás en el próximo libro? ¿O no matás a más nadie? Mirá, no, la verdad que, no sé, tengo un cuento que, uh-huh, se llama Indubio Pro Cortázar. Opa. Que me propongo matar a Cortázar. Y otro cuento que se llama Una clase para usted, Castillo, pero son cuentos cortos. Una clase, ajá, para usted, Castillo, por Abelardo Castillo, claro. Sí, haciendo una reescritura de un cuento de Bukowski, en el cual, buah, Henry Chinaski se proponía moler a golpes a Hemingway. Buah. En este caso me proponía moler a golpes a Abelardo Castillo porque, claro, no pude ingresar a uno de sus talleres literarios. Se viene Francisco Capelotti, el nuevo bestseller argentino. Matar a Borges es la primera novela de Capelotti, se puede leer en una semana y no porque es muy liviana, sino que es súper entretenida. Sí, muy, sí, entretenido. ¿Cómo? Y a mí me costó tanto toda la vida leer a Borges, me parece un tipo, sí, inentendible. Sí. Aparte antiperonista, yo no soy peronista, pero el antiperonista me cae y mal. Uno mezcla esas cosas, pero sí. Entonces, porque tiene toda esa fama de gorilón, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, a mí el fervientemente anti algo. Claro. Pero eso no molesta, más por lo, uh-huh, antipopular, uh-huh, ¿viste? Siempre me cayó así como medio raro y al mismo tiempo la ambivalencia, porque me encanta cómo escribe. El hecho de que lo entienda, digo, qué hijo. No lo puedo entender. Claro, bueno, yo me intenté con la novela llevarlo más al alcance de la gente, ¿no? Exacto. Con esta novela de trama policial, claro, con personajes, que quizás eso me critica también alguna gente, personajes comunes, ¿no? Como el policía corrupto, sí, algo así. En realidad, antes de matarlo, lo estás reviviendo. Sí, claro, claro, sí, claro. Es darle una pincelada mucho más cercana. Sí, a la Aleph lo tenés vos. Claro. El Aleph lo tenés vos. lo tengo ahí en el sótano de mi casa. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Matar a Borges es la novela de Francisco Capelotti, se puede leer en pocos días. Y si tenés el Aleph de Jorge Luis Borges, sí, léelo con los dos al lado porque es maravillosa. Fran, un beso grande y el sábado, si estás en Buenos Aires, nos comunicamos y te venís a tomar unos mates. Dale, buenísimo. Dale. Un beso grande. Listo, muchas gracias por llamarme. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Hablamos con Francisco Capelotti, autor de Matar a Borges. El futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe. Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Abrazo, el grupo Arbolito del amigo Agustín Ronconi, que prometió pegarse una vuelta con Ácido Criollo en cualquier momento por Raíces de mi Tierra. De Agustín Ronconi, este abrazo, la canción que le da la bienvenida a Carlos Juárez, que toma la posta en la parte técnica de Raíces de mi Tierra. En la primera parte trabajamos con Lucero Aguirre, cómo me gusta nombrar personas bien. Nuevas, me encanta. Bien. Y ahora toma la posta hasta el final del programa Carlos Juárez, que se va a encargar de la parte técnica con sangre santiagueña, Carlitos, ¿no? Bienvenido, compañero. Acá estamos en Raíces hasta las 5 de la tarde. Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Don Gigu, Lidia del Valle Gómez, Omar Zanarini, que está de vacaciones, lo dejamos tranquilo en la montaña. Ignacio Fernández Lirio, que ya está preparado para salir al aire. Karina Maldonado. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un cepa, dijimos, ¿no? Dale. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. No. Ese me hace acordar a Don Gigu. Saludo para Gigu, que claro, está escuchando. Saludo para Gigu. Lo vamos a presentar a Nacho con la vida lata. Nada. No la veo Nacho con la. ¿Lo ves a Nacho con lo la cajita? Yo lo veo con Mariana la Carrizo. ¿Tipo coplero, decís vos? Así dice. Oh, ¿con la gorrita? No. Messi jugó muy bien. Messi jugó, hizo goleada. No lo veo, ¿eh? Ignacio Fernández Lirio, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Carito? Nachito, bien? Querido. ¿Cómo andan, Nacho? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bárbaro. Bien. Yo, la verdad, esperando a Maravilla Martínez. Sí, me imagino. Esperándolo. ¿Sabes que no me gusta mucho que viva afuera el chabón? ¿Por qué no se quedó en Quilmes? Y es difícil. Sí, claro, cerca de casa. Cerca de casa. ¿Y por qué no enseña al barrio? Claro. No, pero si el chabón es tan popular, podría haberse puesto un gimnasio acá. ¿Por qué se fue a la Loma del Traste a enseñar? Sí, se puso un gimnasio en España, recordamos. En Madrid está viviendo, ¿no? Sí. Esa parte no me gusta, no me cierra la de Sergio, pero bueno. Vive en Madrid, se entrena en Estados Unidos y ahora va a pelear en Argentina. Claro, es al final, ¿dónde va a ser la pelea con Murray? En Vélez. Vélez. Estadio de Vélez, 27 de abril. 27 de abril, así es. Va a ser en el estadio de Vélez, ya están las entradas en venta. Recordamos que va a ser por el título mundial de la CMB de peso mediano. Sí. Que esto es hasta 72 kilos, 600 gramos, sí. Y va a ser a 12 rounds. Sí. Bien. Traje un poquito para empezar a hablar de lo que va a ser la pelea. Dale. Y cada sábado vamos a ir un poco relatando de lo que es el contrincante de Maravilla. A mí me dijeron que Murray es complicado. Es un rival complicado, tiene experiencia. Para empezar, tiene 25 peleas, de las cuales 11 ganó por nocaut. La demás la ganó por puntos. No empató ninguna y perdió una sola. Esto es para resaltar. Sí, claro. Y encima, ¿qué edad tiene? Tiene 30 años. 30 años. 8 menos que Maravilla. Claro. 8 menos que tiene. Y parece que no, pero 8 años en el boxeo son 8 años. Sí, son 8 años. No cualquier deporte, 8 años. No cualquier cosa, son 8 años. Maravilla tiene 50 peleas, 28 las ganó por nocaut, 2 empates y 2 derrotas. El doble de todo. El doble, claro. También recordamos los 8 años, ¿no? De más experiencia. Exactamente, ahí es donde pelea psicológicamente. Claro. Chávez, mira. Sí, y Chávez no pelea más. No, Chávez está con el brownie. Peleó, se fumó algo. Está con el brownie ahí. Dígame entonces, Nachito. Traje la guardia de Maravilla y la de el inglés. Recordamos que es inglés, nacido en el Reino Unido. El inglés se defiende con la derecha. Ahí está, me gustó eso. Mientras que, te iba a decir del Potro, ya estoy con el... Periodista deportivo, está con todo. Maravilla, es todos vemos las peleas y es una gran variante que tiene de la defensa, ¿no? De la guardia. A pesar de que es zurdo. Claro, muestra la cara, se defiende con una mano, se defiende con la otra, sí. Pero lo resaltable de todo esto es que siempre tiene una mano para pegar. Es verdad, es verdad. Tienes que estar siempre a la defensiva o intentar de que no te golpee, porque la verdad cuando golpea Maravilla, el boxeador contrincante lo siente. ¿Es muy cerrado Murray en la guardia? Es un tipo que, he visto dos peleas... no en vivo, sino por YouTube, ¿viste? Para empezar a estudiarlo de alguna manera. Claro. Es un tipo que se defiende mucho y que busca el huequito. No contragolpe. Claro, no es de esos que toman la posición de la pelea y lo va a atacar, sino como que se defiende y busca el huequito. No sé cómo va a ser, porque recordamos que va a ser en Argentina. Sí. A ver. ¿Qué pasa ahí? Van a haber 30.000 personas hinchando por Maravilla. Claro. Hay que ver cómo Murray reacciona ante todo esto. Claro. Aparte va en busca de un título, debería cambiar la estrategia. Es el título mundial. Mundial se me ve. Claro. Yo creo que va a cambiar de estrategia. Porque si en todo este tiempo Maravilla está viendo y estudiando videos de Murray, seguramente debe haber una estrategia. Lo que pasa es que en el boxeo es este estilo y ese estilo. Sí, claro. Salvo que tengas una mano ahí, una manopla escondida. Abajo del guante, sí. Y que algo raro, ¿viste? Es como que ya tu estilo ya está marcado. Claro, claro, claro. Sí. Aparte, por lo que vi, es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Tiene experiencia, recordamos, 30 sí. años. Uh-huh. Y por último, la altura. Sí. La... Ah, a ver. Que es importante también en el boxeo. A por ver. Por el tamaño de los brazos, si es más largo claro. para llegar a la cara. Sí, ¿quién es más alto? Es más alto el inglés. Y sí, sí, es Maravilla, es chiquito. Sí. ¿Cuánto mide Maravilla? Maravilla mide 1,78. Qué lindo que es. Y mientras que el inglés 1,83. No es mucha la diferencia. Qué alto, qué pero cada centímetro, cada gramo de más claro. es importante en el claro, boxeo. Claro, el peso. Así que sí, es importante. Mira, Murray, qué Murray. Acá están haciendo frases. Están hablando. Están haciendo señas de los. Acá es Blasito el que está hablando del tamaño. Fuiste vos, yo te vi. Sí, tremendo. Cambiamos de deporte, si te parece. Dale. ¿A dónde vamos? Al fútbol, por supuesto, porque ayer hubo fecha. Sí. Se disputó la fecha número 11. La 11, así uh-huh. es. Y empezó bien temprano, a las 5 de la tarde, con un triunfo de esos que nadie esperaba, que fue Colombia, que venció 5-0 sí. a Bolivia. Sí. ¿Jugó Falcao? Para tu alegría, jugó Falcao e hizo un gol. Qué lindo que es. El 3-0. Así que la verdad que la selección Colombia, comandada por Pekerman, argentino, ajá, él, claro. viene muy bien, muy, muy bien, y está hasta segundo, te digo. Algo que no nos tiene acostumbrado la selección colombiana. Uh-huh. Por otro lado, Uruguay y Paraguay empataron a las 7, arrancó el partido, empataron 1-1 y se complicó Uruguay solo, la verdad, porque era un partido que jugaba contra Paraguay, uh-huh. que Paraguay... está en ese proceso de cambio que uh-huh. no encuentra el equipo, que lo encuentra claro. y de repente te mete un empate de local, de visitante y te arruina la fiesta. Claro, porque en claro. Uruguay con este resultado quedó cuarto uh-huh. a merced de la clasificación al Mundial y la verdad que está difícil porque ahora tiene que viajar a Chile, otro de los necesitados. Uh-huh. Ya te buen partido va a ser ese. Ya te voy a repasar la tabla de posiciones y uh-huh. verás lo difícil que está. Y después jugó Argentina, uh-huh. un gran partido. Del lindo partido nacional. Anoche, ¿no? Sí, la sí. verdad que a estadio lleno, algo que se esperaba. Lionel sí. Messi en una de sus mejores actuaciones con sí. la Albiceleste. Sí. Vencieron 3-0 a Venezuela, esto lo sabemos todos. Para resaltar el juego del seleccionado argentino, la verdad. Para serte sincero, no me sorprendió, yo esperaba un buen funcionamiento del equipo nacional. Uh-huh. Ajá. ¿Pero Higuaín no te sorprendió? Higuaín está, si bien no pasando un buen momento en su equipo, que es el Real Madrid, pero en la selección como que hay una conexión especial con Lionel. Claro. Lionel es el mejor claro. jugador del mundo y no me voy a cansar de repetirlo. Y se ve que se entiende muy bien y de ahí vinieron los dos goles de Higuaín. Uh-huh. Y Messi, que llega a los 32 goles con el seleccionado Argentina, a 2 de Diego Maradona. Upa. Va a romper otro récord, claro. pero Batistuta es el que tiene el récord de más goles tal? En el seleccionado argentino. Así que le falta poco. Y por bien. Último, Perú le ganó a Chile 1-0 allá en Lima. Sí. Esto fue a las 11 de la noche, así que terminó a la 1 de la mañana. ¿Cómo está en las eliminatorias ahora? ¿Cómo sigue esto para esto Argentina? Esto sigue el martes. ¿El martes? Sí, a las 5 de la tarde juega la selección nacional frente a Bolivia. Bien. ¿Acá o allá? Allá. En las alturas. En La Paz. En La Paz. Es muy, muy difícil el tema de del clima, de la aclimatación. A eso mismo. A ver, decimos juntos. Aclimatación. Ahí está. Escuchame, me comentaron una cosa que me parece medio tirada de los pelos, pero el tema del Viagra y la altura. ¡Ah! Desarrolle. A mí no me consta. No me consta. Lo que te puedo decir es que hay una cámara para aclimatar a la selección. Ajá. Que va a utilizar, es un innovador sistema para enfrentar a la altura de La Paz. Son bien. Más de 3.600 metros. Claro. Argentinidad al palo, negro. Claro. Sí, la viveza criolla, dirían algunos. Claro. Así que se va a enfrentar a Bolivia y va a utilizar esta cámara uh-huh. El próximo martes con el... Obviamente, Sabela lo tuvo que aprobar porque es raro tener un aparato especial para aclimatar a a la gente. Uh-huh. Así que los jugadores utilizarán una cámara hiperbárica, así se le dice, con forma de burbuja, que tiene el objetivo de aclimatar al cuerpo a diferentes situaciones. Los buzos la usan. Me perdí con eso. Los buzos la usan para profundidades. Sí. Para profundidades. Sí, sí, sí, sí. Claro. Con esto cerramos, Nachito. Con esto cerramos hoy y la semana que viene ya estaremos acercándonos más a Maravilla. Tenemos algunos audios también para la semana que viene, para ver qué es cómo se avecina la pelea. Dale. Y ya vas a tener novedades de cómo sigue las eliminatorias. Por hoy lo cerramos acá. Dale, dale. Bueno, y te prometo intentar hacer lo que estuvimos hablando en la semana de Maravilla. Bueno, te mando un beso grande, Nachito. Cari, gracias y nos vemos. Un abrazo. Chao. Cerramos con el deporte en Raíces de mi Tierra, nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. Sábado 23 de marzo. Desde las 14 vuelve Raíces de mi Tierra. Aquí me ves, sigo aquí, hablando solo de lo más feliz. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Divertidamente aburrido frente a mi televisor son. 21 años con Karina Maldonado y toda la muchachada. Una reunión que tuvo el cielo con Dios. FM La Tecno. 6 años en la radiofonía bonaerense. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda. FM La Tecno. Radio abierta. Universidad pública. Arquitecto de Laberintos, de lunes a viernes a las 23. Esto se llama así. Arquitecto de Laberintos, la única coartada eficaz contra la tediosa rutina que nos ofrecen los incapaces. Eso se pide así. Arquitecto de Laberintos, de lunes a viernes a las 23 horas. Porque resulta que luego a uno le dicen que sí, sí, sí, pero no le dicen cuándo. Por FM La Tecno 88.3. El Derivario, lunes de 21 a 23. Música en la tempestad, siempre un viaje de hombre. El Derivario, lunes de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. Club Artístico Independiente, lunes a viernes de 16 a 17. Un programa hecho por artistas. Bandas, cultura, música. Club Artístico Independiente, lunes a viernes de 16 a 17. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Levantate temprano y desayuná escuchando tangos. La mejor selección en la mañana de la Tecno. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Tanguitos al Sur. Vía Circuito. Vía Circuito. De lunes a viernes a partir de las 23. Vía Circuito. Un viaje en la trasnoche, parando en todas las estaciones musicales. Novedad, rock nacional, internacional, jazz, funk, soul, blues, reggae. Vía Circuito. De lunes a viernes a partir de las 23. Vía Circuito. Vía Circuito. TKN Radial. TKN Radial. Los miércoles de 14 a 16. Buena música y toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional. TKN Radial. Miércoles de 14 a 16. Miércoles de 14 a 16. La Tecno 88.3. FM 88.3. 6 años al aire. La Tecno. Radio Abierta. Universidad Pública. Con Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Aquí estamos en la tercera y última hora de Raíces de mi Tierra. Les quiero contar que están escribiendo en Facebook, pero Facebook hoy está en contra del programa. Uh-huh. Está súper lento, pero igual llego a leer los comentarios que llegan abajo de la foto. El Derivario, Luis Garaventa. Ajá. ¿Cómo estás? Acabo de llegar y me pongo a la escucha. Una alegría encontrarlos otra vez. Y para nosotros una alegría que estés escuchando el programa y una pena que sea la recién ahora la enganche porque te perdiste dos horas fabulosas. Sí. Pero acá estamos, en la Tecno 88.3, la radio que va para los 7 años, este 9 de julio del 2013, la radio que pertenece a una cadena de 13 o 14 radios de la Universidad Tecnológica Nacional en todo el país. Estamos en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estamos todos los sábados de 14 a 17 horas. Somos varios. Hoy estamos algunos nomás de los que somos. Don Shigu y Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, que está de vacaciones, ya vuelve pronto para la otra semana, Ignacio Fernández Lirio, que acaba de salir al aire en el aspecto deportivo, Karina Maldonado, quien va llevando la batuta. Hoy estamos estrenando operadores, o sea, muchas novedades, porque está Lucero Aguirre en la primera parte del programa, Carlos Juárez, que acaba de tomar la posta a las 3:30 y se queda toda esta parte hasta las 5. Estamos con Santiago Spaltro, que va a ser una especie de también apoyo logístico del programa, coordinador, llamador de notas. Llamador de ángeles. Se ríe, mirá. Estamos tratando de ubicar al cantante o al bajista. Alguno de los dos le va a tener que conversar. Se llama Alimania, el grupo. Tenemos un inconveniente técnico porque estamos llamando a un celular que no tiene tanta cosa técnica para salir bien, ¿viste? Claro. Vamos a escuchar, Carlitos, a Alimania para presentarlo, el track 9 con el que vamos a presentar la entrevista. Este es un grupo santiagueño, se llama Alimania y están presentando en la Argentina El Muro que Deforma la Verdad. Así va sonando El Muro que Deforma la Verdad. Estamos escuchando a Alimania y tenemos el gusto de hablar. Vamos a ver con quién ahora me pusieron al teléfono. Mariano, ¿sos vos? Mariano, el bajista de Alimania. Sí, Karina, ¿cómo estás? Hola. Estamos con las manos libres. Yo soy Flaco Bustos y Mariano, estamos los dos, así que... Están los dos. Ah, se me han comportado mejor. Ahí está otra... Esto es otra cosa, ve, chango. Están... Ocurrido, claro, tecnología llega tarde, Santiago. No me mientáis porque están yendo a una prueba de sonido acá en Capital, en Buenos Aires. Estamos, en realidad no en Capital, nos estamos yendo a Munro. Ah, tenés razón. Estamos yendo ahora en este momento para probar sonido y bueno, empezar a concentrar para esta noche, ¿no? Bien, están por sonar esta noche también. Anoche ya estuvieron en el Teatro del Viejo Mercado. ¿Cómo fue la noche de viernes? Bien, la verdad que hemos compartido un muy buen momento porque la mayoría de los músicos éramos todos santiagueños. El evento, es más, se llamaba de Santiagueñazo. Sí. Y ahí nos hemos presentado con un formato más acústico, pero como anticipando lo que íbamos a hacer hoy, la verdad que contentos, ¿no? Siempre de presentarnos aquí en Capital Federal. Bien. Alimania, que va por su segundo disco, pero pareciera que este es el que le da la presentación estilística real a la banda, ¿no? Sí, quizás en este disco como que hemos... terminado de definir más toda la parte del concepto, de claro, tanto la música como la imagen del grupo. Claro. Esto, bueno, se lo ha trabajado mucho tiempo, pero se ha logrado un resultado, la verdad, que bastante óptimo. Bien. ¿Son todos de Santiago, Mariano? Sí, bueno, salvo el percusionista que entró el año pasado. Sí. Somos todos de Santiago Capital. El percusionista Marcos Barrio es de aquí de Buenos Aires, que se incorporó a mediados del año pasado. Sí, sí. Él también ha participado en el disco en ese entonces como invitado y bueno, ahora hoy por hoy forma parte estable del grupo. Alimania surgió en el año 2005 en la provincia de Santiago del Estero para dar vida a un proyecto musical que fusiona diferentes géneros, entre ellos el rock. ¿Es así? Hola. Cri, cri. Sí, cri. Perdón. ¿Eh? ¿Viste que se escucha mal, negro? ¿Estás ahí? Sí, no te escuchaba bien, perdón. Decíamos que Alimania tiene la intención, el objetivo de fusionar el folclore con el rock, ¿es así? Sí, en principio como que no definimos algún género, decimos que tocamos música, ¿no? Uh-huh. Y catalogamos con un poco de rock porque distorsionamos las canciones y la parte folclórica porque venimos la mayoría de Santiago del Estero y como que nuestra raíz proviene de ahí, ¿no? Claro. La parte folclórica es lo que hemos mamado desde niños. Claro, digamos que la actitud es rockera, de alguna forma, dentro del planteo de lo que proponemos, ¿no? Como aspecto musical. ¿Cuáles son los instrumentos? Contémosle a un oyente que es nuevo en el programa y que nunca escuchó Alimania. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, la formación básica es guitarra, bajo, batería y percusión. Mm. En algunas canciones, por ahí cambiamos los instrumentos para darle un toque más acústico, en donde se usa contrabajo y guitarras acústicas, 12 cuerdas. Uh-huh. Eso va variando un poco por ahí con la canción, ¿no? Y con la intención que se le quiere dar a cada composición. Este disco de 12 canciones son todas composiciones propias. Sí, claro, nosotros, también dentro de lo que tiene que ver con nuestro trabajo, es mucho el trabajo en sala de ensayo, en zapadas y en la búsqueda musical. Así que de ahí se van desprendiendo canciones y bueno, eso es lo que compartimos, ¿no? Sí. Mariano, ¿está Juan Martín manejando? Sí. ¿Se puede hablar, negrito? Buenas tardes. Sí, bueno, estaba hablando yo recién, ¿eh? No, oh. No, este es el... Aplaudan, loco. Sí. No tengo tiempo, la mitad. Cuando decías Mariano, hablaba. La parte de la formación te la empezó a contar él. Ese es Mariano. Y ese soy yo. Parecido, chango. Están hablando parecido. Hablan parecido, che. Cualquiera va a creer. A ver si son santiagueños, ¿no? Y es como cuando veas a los chinitos, todos son iguales, ¿has visto? No te puedo creer. Pará, ahora ya me perdí. ¿Quién quedó, no? ¿Quién quedó del otro lado? Se escucha bien, loco, tenemos suerte. Uh-huh. Bueno. Bueno, dice. Pregunta y bueno, te contestamos. Dale, hacenos otra pregunta. Mira, encima bueno, me apura. Bueno, a ver, ¿qué escuchás que no sea folclore? No, bueno, folclore se escucha de vez en cuando, nos gusta en general a todos. Uh-huh. Muchos tipos de música diferentes, depende del estado de ánimo, como cualquier persona. Claro. Por ejemplo... Pero si nos tenemos que poner a escuchar por ahí algo más rockero, creo uh-huh. que, bandas como, que hacen por ahí rock progresivo, nos gusta. Tampoco es que seamos fanáticos de nada, ni uh-huh. que tratando de imitar una imagen. No, de hecho se escucha una banda bastante original. Por supuesto, o sea, disfrutar a un artista tiene que ver con algo más del disfrute y no tanto por ahí de buscarle algo como para, o sea, desde el punto de vista musical, ¿no? Creo que la parte musical es personal y la búsqueda parte de lo de uno mismo. Uh-huh. Pero al final no me dijiste a quién escuchabas. Y no sé, Tool, Hans Volta, no sé, hemos escuchado mucho tipo de, no sé, Miles Davis también escuchamos mucho, ¿no? Sí, y a varios nos gusta el jazz también. Claro. ¿Y dentro del folclore? Y dentro del folclore podemos decir, no sé, Peteco Carvajal, Jacinto Piedra, MPA, todo el laburo de Chano Faría, también ha sido siempre como central. Mercedes Sosa también, desde el punto de vista vocal, algunas veces resulta inspiradora. ¿Y qué inspiró al nombre Alemania? Alemania es porque así se le llama a los bichos en el como también es una... Es avasallante eso, es provocador, ¿no? Sí, es Dale, no te la chiqué, negro. No, o sea, no, se puede ver de distintos lugares, a cada tiempo ha tenido un sentido diferente para nosotros, es un nombre que venimos llevando desde hace muchos años. Uh-huh. En un principio ha sido quizás la decisión un poco más adolescente, en llamarse Alemania por otras cuestiones, pero con... Por lo rebelde, claro. Claro, le hemos ido dando otro sentido y bueno, también tiene que ver con el hecho de que hay una intención franca en no parecerse a ningún otro tipo de música, por más que lo logremos o no, ese es el lugar que plantamos para llevar adelante el proyecto este. Ya hablando de sentido, se puede llegar a analizar la tapa del disco. Yo siempre digo que la gráfica, el arte de tapa, habla mucho de las intenciones del disco antes de escuchar las canciones, ¿no? ¿Qué indica el dibujo de la tapa del disco Alemania? Bueno, ese dibujo está hecho por quien ha sido durante la producción de ese disco nuestro artista, digamos, visual. Uh-huh. Bueno, Ignacio Flores Aguirre. Ajá. Que, bueno, nosotros le hemos pasado nuestra música, hemos compartido algunos momentos de creativos, de alguna forma, por decirlo. Sí. Y es por lo que él ha interpretado, que él ha expresado, digamos, un poco lo que estaba, lo que escuchaba de nosotros, las intenciones que teníamos de que se vea algo de lo que sonaba. Según lo que escuchó, hizo este dibujo que está en la tapa. Se podría decir que sí, en una manera resumida. Sí, es hasta difícil de relatar lo que se ve en el dibujo de la tapa. Claro, es un ser extraño con cabeza de tronco hueco. Hay, bueno, no sé, papel diario, plumas, una cosa... Que para mí tiene cuerpo de mujer. Claro, tiene un cuerpo ahí medio andrógino. Andrógino, claro. Andrógino, que está dejando colgar... Un péndulo. A modo de péndulo. Uh-huh. Sí, tiene, claro, una plomada. Una plomada, más que péndulo, sí. Claro, sí. Atrás es, bueno, el muro. Uh-huh. Claro, claro. Cuánta metáfora, Juan Martín, sos vos, ¿no? Tienes que poder escuchar el disco entero y que el dibujo es, digamos. Y se va interpretando. De hecho, sí, escuchamos en la producción del programa bastante del disco. Una novedad para el género. Yo creo que son bienvenidos en el género folclórico también, sobre todo en aquello que tenga intención de fusión. Así que esta noche van a estar en Vicente López, ¿es? Sí, estamos en Munro, en el Centro Cultural. O sea, formando parte de lo que es el Moon Rock, que ha sido, bueno, un ciclo que se ha ido dando todos los sábados de marzo. Sí. En esta noche, digamos, se trata de la Peña Eléctrica, así que vamos a estar... ¡Qué bueno! Bueno, Metabombo y los hermanos Villagra, así, en comunión. Cada uno, bueno, va a poner su parte en el evento y, bueno, vamos a ver qué tal sale. Hay mucha expectativa, ojalá que bueno. ¡Qué bueno! ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Cómo están vestidos? Para aquel que no los vio nunca en vivo, ¿cómo es el escenario de Alemania? No, eso depende. Dale. Depende del día, de las ganas, de lo que podemos hacer, a veces... Pero es ropa de cuero, una remera negra, ¿cómo es? Tiene su onda también, eso nos diferencia mucho también. Qué lindo. Porque, viste, ¿lo conoces a Franquito Ramírez? ¿Cómo? No tenemos... Franco Ramírez. Sí, pero no tenemos pantalón rojo. ¡École! ¿Viste? ¿Ha visto? Bueno, Franco Ramírez es un amigo de la casa. Y, por ejemplo, él encontró No tenemos pantalón rojo, qué guacho. Marrón. Él es, claro, otra cosa. Pero por ahí, ¿encontraron ustedes una insignia así? No creo que nos hayamos unificado desde el punto de vista estético. Claro. Hemos tenido épocas en donde sí, por ahí lo que estábamos haciendo en ese momento nos llevaba a buscar por ese lado, pero ahora estamos como en una etapa un poco más libre en ese sentido. Está bien, no buscar por el lado estético de lo superficial de la persona, sino por el lado musical. No, bueno, antes por una parte, porque de hecho había escenas teatrales dentro del show, algunos malabaristas o gente que iba con su arte, digamos, para ir dándole un poco más de diversidad a lo que era la parte visual. Sí. Pero ahora como creo que estamos en una etapa que es un poco más rockera en ese sentido, estamos un poco pensando más en lo que está sonando, en la potencia del sonido y no tanto de lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? Perfecto. Eso va pasando, como te digo, bueno, son casi 10 años que tenemos de trabajar juntos, así que en ese proceso nació todo esto. Sucediéndose distintas etapas, ¿no? Me llama la atención Umaki Kuntur, ¿digo bien? Sí, perfecto. Una de las canciones, el tema 8. Sí. Contame de ese tema. Perdone, ¿es quichua? Sí, es quichua, pero no es quichua, o sea, no es quichua santiagueño. Ahí porque está. Habla de un cóndor y en Santiago no hay cóndor, así que si hablaba en quichua santiagueño me dijo que... Claro, cóndor no hay por ahí. Se complica. Ahí como para tener una base mínima como para poder hablar con un poquito de saber qué estoy poniendo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y me inspiraba mucho esa imagen, no sé, con la banda estábamos ensayando ahí unas cosas que tienen que ver con mezclar rock con música andina, y porque es de base, digamos, rítmicamente se trata de una saya boliviana, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene una clave rítmica que está extraída de ahí, así que, bueno, creo que se da de forma natural. Una reivindicación de culturas también latinoamericanas, ¿no? Es muy personal, tampoco nosotros no somos, o sea, no llevamos tampoco la voz de mucha gente, no estamos representando quizás desde el punto de vista político ninguna postura. Pero en general, digamos, letras de Alemania suelen ser bastante intimistas, esta es un poco más descriptiva, a diferencia de las demás. Bien. Creo. Pero bueno, tendría que retrotraerme al momento de la composición de ese tema como para explicártelo mejor. Ya. Sí, por ahí podemos. ¿Existe la posibilidad de que vengan al piso algún sábado a visitarnos? Y si coordinamos bien, creo que podríamos hacerlo. Y coordinemos. Juanma, sos vos, ¿no? ¿Seguís siendo vos? Sí. A ver, que me salude Mariano. Buenas. ¡Qué amor! Se escucha. ¿Sabés lo que estoy pensando? El milagro de que se escucha bien tu celular, Juan Martín. Y bueno, no sé. Estas cosas que pasan, ¿vio? Alimaña usa Nokia. Yes. ¿Qué? Alimaña usa Nokia 1100. El viejo y conocido. El viejo y conocido, mi primer celular. También, ojo con tocar al Nokia 1100. Bueno, chicos, vamos a escuchar un par de temas. Les voy avisando que el tema nuevo, así se titula, el tema 5 del disco me gusta mucho. Es el que vamos a escuchar, invitándolos para el 2 de mayo, amén de que hoy están en Munro, el 2 de mayo, jueves a las 7 de la tarde, van a estar en The Roxy Leaf, en el Roxy de Avenida Niceto Vega 5542. Es así, ¿no? ¿Alemania? Así es, ese día vamos a estar presentándonos ahí con un poquito más de tiempo para mostrar la mayor cantidad posible cosas de lo que venimos haciendo, así que invitamos a todos ese día, seguramente va a estar bueno. Che, capaz que antes de mayo pueden venirse, ¿no? Yo soy bastante insistona en ese sentido. Para ir antes del show. Por eso te digo, coordinemos bien y lo hacemos. Dai, ahí está. Yo ya no sé con quién hablo, Mariano, Juan Martín, pero coordinemos, dale, vamos a combinar, chicos. Un gustazo presentarlos, son un estreno para nosotros y a Juan Martín yo le decía que Alemania va a ser como representativo este año de este programa Raíces de mi Tierra, que tiene connotación santiagueña porque mis viejos son de Santiago del Estero, de Salavina, así que vamos a darles también la participación artística en este programa. De hecho, la apertura del programa está bastante diseñada con la música de ustedes. Bueno. Bueno. Te digo, te comento justo que estábamos haciendo la nota, nos ha parado la policía aquí. No. Que... No. Bueno, en serio, y pasámelo al chango, ¿no está ahí? Está saliendo por la radio, decile al aire. ¿Me lo pasaba el muchacho ahí? Arregla. No, está seria la cuestión. Está seria, está seria la cuestión, y si hay una boleta, so ahí te se cargó vos, negro. No pasa nada. Bueno, mi cielo, nos vamos despidiendo. Gracias por la comunicación. Estoy re loca hoy. Y los esperamos, vamos a combinar para que vengan acá a tomar unos mates. Bueno, dale, muchísimas gracias a vos por el espacio, bueno, por el interés, y por tus palabras. Bueno, gracias que te guste. Ahí está, gracias que te guste. Ancha Munaiki, chicos, ¿sabes qué quiere decir en quichua? No, ¿qué es eso, che? Los quiero mucho. Bueno, nosotros también. Ahí está. Beso grande, chicos. Chao, un abrazo. Chao, chao. Genio. Chao. Llévame lejos al oscuro rincón, endiablado entre máscaras y sueños. Viejo temor que asesina la esperanza. Let's go. allá, desde los aires, tu sombra desconoce, dueño te sientes, observas los valles, añorando estás. Señores, estreno en Raíces de mi Tierra por la Tecno, El Muro que deforma la verdad, se llama el disco. Primero, tema nuevo, así se llama, y Umaki Kuntur, el segundo disco, Alemania, todas composiciones de Juan Martín Bustos Ruiz, banda santiagueña, rock folk. Lo iba a decir folk, al revés, rock, no quedaba mal al revés. No. Ah, si claro. Lo pensás. Claro, no, no quedaba mal. Tu Sam le raba. Sí. Así también. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi sachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de amanda. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Blasito querido nomás. Hostia. Bueno, Karina, vamos pasando esta hermosa tarde de este primer programa de la temporada 2013. Qué movidito programa, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, agradable. La vuelta al ruedo. Bueno, en el bloque de retroclásico estuvimos a Blasito Martínez Riera y ahora en el de fusión vanguardística. Fusión vanguardística. Mi noche de soledad, me rompo la cabeza pensando en los títulos hasta que salió esto. Está muy bien. Hoy lo trajimos al amigo Raúl Alberto Antonio Gieco. Alias León Gieco. Ahí está, León, ¿eh? Ese es el verdadero nombre, Raúl Alberto Antonio. Tres nombres, pa. Tres nombres le encajaron a Cristiano. Qué barbaridad, che. Y bueno, conocido como León Gieco, que es uno de los baluartes que tenemos de la música popular, ¿no? Lo adoro. Yo diría música popular porque él ya no es ni rockero. Es de los pocos que tocan en Cosquín Rock y en el Cosquín de folclore. Sí, ¿no? Muy acertado, Blas. Sí. Aparte, bueno, él ha hecho trabajos como de Ushuaia, Quiaca, y todo ese tema, que igual eso es una coproducción con Santa Blaya, pero bueno, convengamos que él hizo conocer gran parte de la idiosincrasia de la música nacional a través de ese disco. Gran pionero de la fusión, si lo sabes. Sí. Bueno, en ese mismo disco él fusionó a muchos músicos del folclore, ¿no? Sixto estuvo ahí. Sixto Palavecino, Isaac Ovitbol de Chamamé. Claro, ahí está. Muchos músicos. Discaso. Le daba llorar. De Ushuaia a La Quiaca es un discaso. Sí. Tiene infinidad de reediciones ese material. Sí. Bueno, es más, un tema de los que traje pertenece a ese álbum. Qué bueno. Vamos a escuchar Cachito Campeón de Corrientes, que es un tema que yo no sabía la historia, la encontré hace poco, de por qué Dino Saluzzi toca en ese tema. ¿Ah, sí? Ajá. Ahí toca Dino Saluzzi el bandoneón. Qué capo, por Dios. Capo de los capos. Pero Dino Saluzzi en ese tiempo era como el Franco Ramírez de ahora, que toca con Dios y María Santísima. Bueno, esa Lucy era el de moda. Y sí, la verdad, si vete la armónica. Sí. Claro, claro. El de 134 me dijo que mañana tiene un 15. Sí, mi amor, no digas así. Sí, Franco. No, pero es verdad, no, pero para bien de él. Que te convengamos que tampoco que le esté Franco Luciani, ponele flaco, también. La están bocando. Aparte Franco con Luciani. La armónica, que es un instrumento que después de Hugo Díaz, me parece que siempre quedó relegado. Sí. Aparte de que esté Paquito Garrido y otra gente, pero que son de la generación de Hugo Paquito. Díaz. Paquito. Sí. Igual dijiste, disculpame, dijiste Franco Ramírez. Franco Luciani, ¿no es? Franco Luciani, el de la armónica. No, Ramírez es el hijo de Ariel Ramírez. No, tampoco, ese es Facundo Ramírez. Está bien, no importa. Bueno, Franco Luciani. Y la armónica. Lo terminamos. Franco de la armónica. Luciani. Bueno. Sí, y Dino Saluzzi, en esta oportunidad es así. Gieco estaba grabando este Cachito Campeón de Corrientes porque estamos hablando de una época donde la música nacional florecía. Creo que Gieco, al ser santafesino, conocía de chamamé algo, mínimo. Sí. Él ya había hecho lo de Ushuaia a La Quiaca, entonces bueno, quedó con esa idea de hacer chamamé. Sí. Bueno, él está grabando en los estudios Ion. ¿Quién pasa? Charlie García, mira la cabeza del tipo. Charlie García dice que pasa y le dice, ¿por qué no lo metes a Saluzzi a que toque el bandoneón? Porque estaba muy pelado, porque ahora vas a escuchar la versión, es la acústica solo, con Gieco ahí cantando. Y vino Charlie y le dio la idea. No, estoy hablando en serio, Cari, en serio. Le dijo, ¿por qué no lo pones a Saluzzi? Claro. Y Saluzzi estaba grabando en otro estudio más chico, en Ion. Me morí. Folclore, se grababa en ese tiempo. Y bueno, y ahí lo invitaron y grabó. Cachito Campeón de Corrientes, Tan Saluzzi y León Gieco. Ese es el primer tema. Uy, que vamos a escuchar. Chámame. Y el segundo tema es Canción para Carito, ¿no? Un tema que ha sido reversionado infinidad de veces por Mercedes Sosa. La versión más nueva es la de Ana Belén, que la tengo, que en algún momento la vamos a compartir. Mira. Ana Belén, la cantante española. Sí, la española. Sí. Voy a dedicarle este bloque de Blas a Betty, que es mi hermana, y a mi cuñado Peri, que están desde ayer y hoy celebrando otro aniversario de casados. Ajá, qué lindo. Creo que son 28 años. Muchos años. Muchos años. Con León Gieco, ¿sabes qué? Qué lindo. Y el segundo tema es Canción para Carito, que Gieco lo tiene firmado con Antonio Tarragorros, que es el que hizo la melodía de la música. Muy bien. Sí, es la melodía, es la música, ¿no? Qué boludo. Vamos entonces al retro, fusión banca. Mis redundancias son atroces. Me encantó. Tengo que aceitarme. Estábamos hablando hoy con Oscar de Kerengrán. Hay que aceitarse. Se va aceitando. El primer programa del año. Esto es así. Bueno, León Gieco con Cachito Campeón de Corrientes y Canción para Carito. Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión.

zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Bueno, qué grande, Karina. León Gieco, con dos temas. Cachito, campeón de Corrientes, de su autoría, y Canción para Carito, que es una coproducción o coautoría con Antonio Tarragorros. Me encantó, como siempre, Blas. Buenísimo. Bienvenido a este primer programa y gracias por muchas seguir. Gracias, Karina. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. Últimos 15 minutos de Raíces de mi Tierra en este sábado 23 de marzo, pero esto continúa todos los sábados, desde las 14 y hasta las 17. ¿Saben que entre todos los que somos no me acordé de nombrar a Arnaldo Neri Lucero, que es nuestro locutor artístico? Igual se nombra él en la apertura, pero sí, hay que decirlo. Me dijo, negra, si espero de vos. Y se dio cuenta. Venir, ¿eh? Vamos a presentar con un fuerte aplauso a nuestra nueva incorporación. 20 años, así que Nacho ya no es el más chiquito. No, ahora ya Nacho está grande. Nacho tiene 25. 25, 26. Que hasta ahora era el más chiquito. No llega uno más chiquito. ¿20 o 21? 20 años. 20 años tiene Santiago Spaltro. Fuerte el aplauso para recibirlo a nuestra nueva incorporación. Muchas gracias, Karina. Saludos a Oscar. A Blas, un gusto estar presente en Raíces de mi Tierra. ¿Y cómo se sintió esta primera salida al aire, Santi? Bueno, a full, con toda la vorágine de estar llamando a los entrevistados, estar pendiente del aire. Lo que me gustaba, bueno, lo estoy haciendo entonces por primera vez en radio. ¡Qué grande! Santiago, ¿qué es periodista? ¿Estás estudiando? ¿Ya te recibiste? No, ya me recibí en diciembre del año pasado en TEA, técnico superior en periodismo. Toma, y te maneja todos los temas, 20 años, tiene experiencia bien, ya. Muy bien. Es nuestro nuevo compañero en Raíces de mi Tierra y decimos su nombre y apellido para que se conozca. Cada vez más joven se viene gente al programa. Carlito Juárez, ¿vos son más chiquitos? Más chico. ¡Ay, tenemos uno operador más chico todavía! Sí, me parece que está mintiendo por ahí. ¡Mentira! Tiene cara de más grande. Se cayó una 14. Yo escuché un 26. No, es ilegal eso. Está trabajando un menor. Es claro, ilegal. Eso es explotación infantil. Explotación infantil en la... No, no puede. Gran denuncia, gran. ¿No vas a decir, Carlito? 26 tiene, qué lindo. Me encanta. 26 no querés decir, yo tengo 46, no me rompa la pena. Claro, viste cómo se encuentran grandes a los 26 años, ¿qué nos queda a nosotros? Uno dice así, viene gente más arriba que dice, cállate la boca. Claro. Bueno, Santi, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Karina, un gusto de compartir el programa con todos ustedes. Y ya pronto vas a conocer al resto, que son todos los viejos, todo bárbaro. Son los más grandes de todos. Son los más grandes del programa. Doña Lidia y Don Segundo. Sí, los más grosos. Bueno, chicos, en el último tramo del programa de hoy nos vamos a dedicar a recordar a Hugo Chávez Frías, sí, que para mí particularmente fue una pérdida del verano muy importante, una pérdida en lo latinoamericano, ¿no? Que sí, me enteré en vacaciones, una tarde, que además tuvo una connotación especial para mí, porque me avisaron mis sobrinos. Y cuando son los sobrinos los que mandan mensaje de texto, es como, para mí tuvo una connotación especial. Hasta ese detalle ya me emocionó. Pero no para hacerlo autorreferencial, sino para rememorar que Raíces de mi Tierra es un programa que pretende ser latinoamericano, por sobre todas las cosas, que cree en la patria grande, que cada una de las palabras que salen de este programa, no solo desde el contenido verborrágico, si se quiere decir, sino también desde las canciones, musical, claro, desde la artística, pretendemos una hermandad regional que es en la que verdaderamente creemos. Vamos a recordar al comandante bolivariano por sobre todo el favor que nos hace la ultraderecha a descalificarlo todo el tiempo, porque el modo en que reacciona la derecha de la sociedad argentina, también, claro, nos hace a nosotros pensar y alegrarnos del lugar que ocupamos, que es justamente el costado opuesto. Así que vamos a recordarlo, y saben que en esos días de esta gran pérdida, en la que los presidentes de los países regionales, llámese Ecuador, llámese Bolivia, llámese Argentina mismo, estuvieron en su gran despedida, que duró una semana. Sí, Uruguay, Paraguay con Lugo. Es verdad. Ya no es más, lamentablemente no es más presidente, fue una movida destitutiva. Estuvo representado. Piñera estuvo de Chile. Que es de una visión política del otro lado, digamos, más de derecha. Más la embajada venezolana en Argentina, de Buenos Aires. Sí, manifestaciones acá en la embajada de Buenos Aires, de Venezuela. Recordemos a Chávez, que decían que era un dictador. Todas las veces que ganó elecciones las ganó bien, y hubo veedores internacionales, veedores de Estados Unidos, de la ONU, viendo el sistema político, el sistema electivo de Venezuela, hablando bien de eso. O sea, más que eso, ¿qué puedes decir? Además, considerar que cada vez que consiguió ganar una elección fue con los medios hegemónicos en contra. Claro, sí, por supuesto. Pero mucho peor que en la Argentina. Una corporación mediática opositora que le complicaba la situación, y sin embargo la sociedad optó por tener a Chávez de presidente. Un intento de golpe. Que mismos manifestantes contrarios mataron a sus compañeros para echarle la culpa a la gente de Chávez. La revolución no será televisada. Es el documental en donde se muestra esto que estamos hablando. Recomiendo ese documental, La revolución no será televisada, que además está en YouTube, se puede bajar tranquilamente. Sí. Hablamos un poco de Chávez para reivindicar su sentido político bolivariano, su hermandad con el Che Guevara, su hermandad con San Martín y con todos estos hombres, no próceres de bronce, con Simón Bolívar, claro. Su revolución bolivariana. Exacto. Sí, claro. Que vino al mundo con la misión de despertar al oprimido, dirían algunos teóricos, y creo que lo ha logrado. Lo más importante en Venezuela fue formar nuevos cuadros. Por suerte en Venezuela está Nicolás Maduro y toda un grupo de cuadros políticos interesantes, y creo que esto ha sido contagioso en gran parte de América Latina. Sí. Tuvo sus alianzas con países hermanos, cercanos, como Argentina, Bolivia, Ecuador, pero también tuvo alianzas con Cuba. Por ejemplo, Cuba le mandó gente para enseñar, para educar acá, y él retribuía con petróleo, con muchas otras cosas. Y Cuba fue finalmente quien trató de salvarle la vida. Lo ha hecho en gran parte de sus últimos meses. Finalmente es el gran luchador antiimperialista. Es otro de los motivos que nosotros tenemos para abrazar al gran comandante bolivariano en contra de este capitalismo cada vez más hiriente del país del norte. Y nada más por decir, solo encontrarnos con una Teresa Parodi que se le dio por hacer una canción para Chávez en esos días en que se iba el hombre, pero nacía la idea, idea que no muere, el mito, porque eso es lo que a la derecha le molesta, que muera un hombre, pero que persista en el corazón a través de su pensamiento. Eso no se mata. Eso no se mata y no se va a matar nunca. Comandante, hasta la victoria siempre. Dicen que han visto al comandante pasando por esta región, que iba delante de su pueblo cantándonos una canción de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor. Dicen que lleva las espigas que cosechó el trabajador, que va marcándonos la huella con la firmeza de su voz, de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor. Que nos empuja hacia el camino que por la América sembró, esta esperanza que nos une en la mismísima canción, de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad, de libertad y amor, de libertad. Teresa Parodi, gracias, hacía el tema Canción para Chávez. Y con esto casi estamos cerrando. Chicos, gracias por este primer programa. Don Shigu, Doña Lidia, siempre presentes. Nos vamos a ir con Sachan Manta, del disco Tarpus Paya, Sembrando Nomás Barrancas Coloradas, el tema de Vicente Vichy Gómez. Gracias a Lucero Aguirre, gracias a Carlito Juárez, nuestros operadores. Oscar. Hasta el sábado que viene. Blas Martínez. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Santiago Spaltro, ¿cómo me gusta ahora ese nombre? Hasta el próximo sábado, pero antes. Un recuerdo para Chávez. Para Negro, arranca de nuevo. Hasta el próximo sábado, pero antes de eso, un recuerdo para Chávez. El cura Eduardo de la Serna dijo alguna vez que él tenía que estar del lado de los pobres y ver dónde los pobres apuntaban su amor para amar a quien amaban los pobres. Los pobres en Venezuela amaban a Chávez, así que dice que hay que amarlo a Chávez, el cura. Gracias, Santi. Muy bien. Santi, para el final entonces nos vamos despidiendo. Gracias a Ignacio Fernández Lirio, gracias a Omar Sanarini que está de vacaciones. El sábado que viene yo creo que va a venir Monchito. ¿Se acuerdan de Monchito? ¿Qué? No sé. Oye, Francisco primero, no me No, no me rompa la pelota. No, ámense los unos a los otros, pero no se toquen entre sí. No, tampoco. Hombre con hombre, no. Mujer con mujer, tampoco. Y te van a dar una patada en el Vaticano. Está prohibido. Nos vamos, Carlitos. Una guerra de Dios. Usted manda. Buen fin de semana. Quiéranse hasta el sábado que viene. Mucho. No, soy pecado. A las dos de la tarde. ¿No? Chao.